Saludos amigos, bienvenidos a Tecnología al Día, el podcast. Estamos en la entrega número 1 de su podcast favorito de tecnología. En la ocasión de hoy tocaremos los temas del nuevo de la semana, innovaciones y tendencias, tecno gadgets, teléfonos inteligentes, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX y demás tecno temas que serán de todo su interés. Gracias a PC Gallery presentamos lo nuevo de la semana. Como todos sabrán ya, lo nuevo de la semana es el Apple TV, el iPod, todas las manifestaciones tecnológicas que se pusieron de manifiesto en San Francisco a través del señor Steve Jobs.